Yo qué sé, yo qué sé, hasta dónde se puede o se debe llegar a ese punto, no lo sé. Me dijo una niña muy joven, lánzate sin más ni más, no pienses tanto las cosas, que como vienen se van. Yo no me atreví por sus años, quise esperar algo más, y se fugó como un viejo que le gustaba alternar. Yo qué sé, hasta dónde se puede o se debe llegar a ese punto, yo no lo sé. Yo qué sé, yo qué sé, no me quiero pasar ni por corto quedar ese punto, yo no lo sé. Con otra en la orilla de un lago, me quise lanzar sin pensar, y no me ahogué de milagro, porque aún no sabía nadar. Si hay que medir, yo no quiero, prefiero arriesgarme a fallar. Si me equivoco, lo siento, pero si acierto verás. Yo qué sé, yo qué sé, hasta dónde se puede o se debe llegar a ese punto, yo no lo sé. Yo qué sé, yo qué sé, no me quiero pasar ni por corto quedar ese punto, yo no lo sé. El viernes a enamorarse, sábado boda y demás, luego el domingo divorcio, y es un montaje total. Hay que vivir el momento, que luego se vuelve a escapar, porque a nadie le amarga un buen dulce si se lo saben tomar. Yo qué sé, yo qué sé, hasta dónde se puede o se debe llegar a ese punto, yo no lo sé. Yo qué sé, yo qué sé, no me quiero pasar ni por corto quedar a ese punto, yo no lo sé.